ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Hola, sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición más de Noticias de Abajo. Recordar que Noticias de Abajo pues es un medio libre, independiente, autónomo, como se llame, sin el apoyo de todos estos medios libres, pues no podríamos llevar a cabo esta información. Les estamos compilando varias notas a lo largo de la semana que esperamos sean de su interés y que pues nos ayuden también ustedes a poder ampliar más esta información. Enviándonos ustedes mismas sus reportajes, sus notas, videos, audios, ¿no? Para enriquecer más el programa. Bienvenidos a este viaje radiofónico semanal por las noticias de la semana que pasa. Escúchanos en las radios libres o en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com, donde también puedes descargarlo. Puedes seguirnos en archive.org, en iVoox o YouTube, donde subimos el audio y desde donde lo compartimos a otras redes sociales. Somos un proyecto de comunicación libre. No odies los medios, créalos libres. Bienvenidas sean todas a Noticias de Abajo. Estamos muy alegres de compartir con ustedes un día más de lucha. Y ojalá que este noti les llene de fuerza, de valor y de entusiasmo para seguir luchando en contra de la opresión en cualquiera de sus presentaciones. Yo soy Krista y aquí estamos. Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo ML, un esfuerzo comunitario, autogestivo e independiente de los medios libres. Esperamos que nos acompañen en este viaje radiofónico. Desde este lado, Mijail. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y en este menú informativo vamos a ver el caso de Sultana. Es una compañera saharaui que ahorita está en España y que pues ella viene denunciando que como defensora de los derechos humanos del pueblo saharaui, pues ella y su familia están siendo sumamente violentadas y viven prácticamente y viven encerradas bajo vigilancia y diferentes tipos de violencia que vamos a especificar más en la nota. También sabemos que cuando agreden a una persona pues es algo malo. De hecho, la compañera en 2006 perdió un ojo por un ataque policial, pero cuando la persona agredida es un activista, pues el mensaje va para toda la causa, ¿no? Va para toda la gente, aunque bien es saharaui o que bien simpatiza con la defensa de este pueblo. Y pues bueno, motivo por el cual no solamente a las personas que viven en la península ibérica o a las personas saharauis les debe de importar este tema. Si tocan a UNE, respondemos todos. Entonces pues bueno, vamos a tener este tema acá en este noticiero. Nuestro objetivo es un Kurdistán libre, democrático e independiente, no un Estado-nación. Entrevista con los copresidentes de la KCK, la Confederación de los Pueblos de Kurdistán o Unión de las Comunidades Kurdas, sobre los principios, objetivos, logros y relaciones del movimiento por la libertad del pueblo kurdo. Ellos hablan sobre los objetivos de la KCK, sus organizaciones afiliadas como un Kurdistán totalmente independiente o desde una mayor autonomía, la posición de su movimiento por la libertad respecto a la cuestión de la secesión, el superar al capitalismo y construir una economía basada en las cooperativas, la política económica que pretende aplicar el movimiento por la libertad del Kurdistán y los logros y éxitos sociales y económicos de Rojava. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, y cómo está presente en muchas zonas del Kurdistán. Los logros que ha conseguido para la población y el movimiento por la libertad del Kurdistán con estas minorías. La actitud del movimiento kurdo por la liberación hacia la lucha de los palestinos, de los indígenas y de los negros en Estados Unidos, la liberación de las mujeres y su libertad, y cómo es una cuestión importante para el movimiento y para la liberación de las sociedades. Los logros y éxitos que ha conseguido el movimiento por la libertad en este ámbito. Y en el plano internacional, el movimiento por la libertad del Kurdistán a las grandes potencias mundiales, especialmente hacia la OTAN. Hualmapu chileno, comunero mapuche Eloy Alarcón Manquepeán, es asesinado por un latifundista en el contexto de recuperación territorial. Y bueno, esta es información que nos comparte Radio Curruf y también Resumen Latinoamericano. Y bueno, recordamos que Boric está militarizando el Hualmapu y a la par de esto, pues la vulneración de las comunidades mapuches que se encuentran en esta zona, pues también se incrementa y viene ahora el asesinato de este compañero comunero. Tenemos varios testimonios, un testimonio de testigos y el comunicado público de Love Menquepan Nahuelpan Fachantú del 4 de junio que les vamos a compartir de Radio Curruf. Wet'suwet'en, Canadá. Aumenta el acoso judicial. Juez decide perseguir criminalmente a las personas defensoras del territorio. La resistencia continúa. Y bueno, nosotros ya les habíamos hablado un poco de Wet'suwet'en, este territorio en Canadá, que es un territorio no cedido, que aún continúa teniendo su representación territorial de los jefes hereditarios. Y bueno, nos comparten una actualización sobre lo que está pasando en esta zona de Canadá, que está en disputa por parte del gobierno canadiense y la empresa Coastal GasLink, que intenta atravesar un gasoducto debajo de la principal afluente de agua que alimenta a todos los clanes de las primeras naciones de Canadá. Y bueno, esto pone en peligro su suministro de agua y la producción animal que se encuentra en el río. Entonces los compañeros están resistiendo al avance de este proyecto extractivista. Con información de Gizmit en Checkpoint. Tenemos una nota de Argentina Global. Esta semana tenemos un audio invitado del programa hermano La Conquista del PAN, que desde Argentina, semana tras semana, nos comparten información libertaria desde el sur del continente. En este caso son las anarcoresistencias y sus efemérides anarquistas que hemos extraído de este programa y se los vamos a compartir más adelante. Y claro, también los invitamos a que escuchen el programa completo de La Conquista del PAN en su portal laconquistadelpan.com.ar. Y también, pues, como precisamente nos encanta romper las fronteras porque no creemos pero ni tantito en ellas, pues les vamos a dar en Super Petit que alrededor de 6.000 migrantes partieron en la caravana la mañana de este lunes para exigir al Instituto Nacional de Migración en México y puntualmente en Chiapas, Tuxtla, la entrega de los documentos que les permitirán trabajar y movilizarse dentro del territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. Los migrantes salieron del territorio de Tapachula aproximadamente a las 6 de la mañana y lo que informan es este. Hoy le decimos a los mandatarios de los Estados Unidos y de cada uno de los países que hoy se reúnen en la Cumbre de las Américas. Las familias migrantes no somos moneda de cambio de intereses ideológicos y políticos, dijo el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán. La caravana es también para demostrar que los migrantes somos personas libres y con dignidad, agregó el defensor antes de arrancar la caminata. Y pues sabemos que actualmente cualquier lugar del mundo tiene penosamente a mucha gente viviendo la miseria. Esperamos que los lugares de los cuales han partido logremos mejorarlos y que los lugares a donde llegarán pues también logremos cosechar esa tierra nueva, ¿no? Libre del desdén, sea por clasismo, sea por racismo o por cualquier cosa, ¿no? Un mundo totalmente nuevo hay que crear en todas partes. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y las notas del bloque desde el ombligo del monstruo son: huelga de trabajadoras y trabajadores del Instituto de Educación Media Superior en la Ciudad de México por salarios dignos y mejor presupuesto a la educación pública. Les tenemos una entrevista con compas del SUTIEMS, del Sindicato Único de Trabajadores del IEMS, de este Instituto de Educación Media Superior. Y bueno, pues este sindicato ha decidido parar labores en los 26 planteles donde están trabajando. Y bueno, pues les vamos a compartir las palabras que ellos mismos nos han compartido para denunciar la lucha por sus derechos laborales. También en este menú informativo les tenemos pues una noticia muy, a mí se me hace bella, parte de algo feo, pero pues resulta que llegó el ahuehuete. No sé si se acuerdan de que por ahí del 10 de mayo, el 9-10 de mayo, las familias de las personas desaparecidas forzadamente habían hecho una antimonumenta en la Ciudad de México y que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, la quitó. Porque dijo que en votaciones había ganado una huehuete ahí y que nada de monumentos ni nada. Y ellos dijeron, pues vamos a recibir el árbol cuando llegue, pero aquí se queda nuestro monumento de desaparecidos, porque hasta encontrarlos pues nos seguiremos manifestando. Y pues bueno, vamos a darles la nota de que ya llegó el árbol, en muy malas condiciones, por cierto, y que bueno, estaba toda esta bandita chula, fuerte, poderosa, recibiendo al árbol y con los rostros de las y los desaparecidos. Pues bueno, este es... va a estar en el menú y seguimos con más. Ciudad de México, ni perdón ni olvido. A 13 años de la tragedia de la guardería ABC, sobrevivientes se movilizan para exigir justicia. El 5 de junio de 2009, el fuego acabó con la vida de 49 bebés y dejó secuelas en 104 niños más. Y bueno, esta tragedia que ya tiene 13 años fue una tragedia provocada por parte de funcionarios del PRI que se encontraban a un lado de las instalaciones de esta guardería y desgraciadamente a 13 años de la distancia de este suceso, pues hay muchas secuelas, hay muchos padecimientos y hay mucha desatención por parte del gobierno. También les vamos a tener unos audios y unos textos. También les vamos a tener una nota de Querétaro, donde bueno, pues se ha iniciado una lucha en contra de una muy polémica ley de agua en Querétaro, que pues si bien los últimos gobiernos, incluyendo el actual, siguen modelos neoliberales en la forma en que ceden las funciones del Estado al sector privado, en el caso de esta ley de aguas el objetivo es llevarlo a su límite, dándole todas las facultades al capitalismo para administrar el agua de la región. Las llamadas concesiones es la forma en que el gobierno vende algo que no es suyo, el agua de las comunidades, para que las empresas como bancos o empresarios exploten, saqueen, vendan y lucren con un recurso natural de suma importancia para cualquier comunidad, pues no solamente acá en México o en Querétaro, sino en el mundo entero. Bueno, les vamos a tener la nota más adelante. También les vamos a compartir el pronunciamiento de la Casa Ocupa Chiapas contra los ataques paramilitares contra las comunidades autónomas zapatistas. Como hemos denunciado aquí en este noticiero, en las últimas semanas se han intensificado las amenazas y agresiones en contra de las comunidades bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, principalmente la comunidad de San Gregorio, que ha sufrido varios ataques en las semanas anteriores. Y bueno, pues han habido varias muestras de solidaridad, entre ellas este pronunciamiento de la Casa Ocupa Chiapas, que les vamos a compartir más adelante. También les vamos a tener un aviso de acerca del acopio solidario que se está dando para ayudar a nuestras compañeras y compañeros de la Sierra Sur de Oaxaca ante el reciente del impacto de un huracán, un catástrofe natural que pues, ha golpeado en la zona sur de Oaxaca, en la costa sur, y que ha dejado en la indefensión muy vulnerables a miles y miles de personas que viven en la zona tras los destrozos de esta inclemencia climática. Y bueno, les vamos a tener esta invitación a colaborar, a solidarizarse por parte de varias organizaciones oaxaqueñas. Les vamos a tener información más adelante. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y vamos con esta nota que nos comparte Caos en la Red y es la nota de la compañera Sultana. Sultana Yaya en Canarias. Hemos padecido todo tipo de vejaciones por parte de las autoridades marroquíes, fueron las primeras palabras de la activista saharaui defensora de los derechos humanos Sultana Yaya, que padeció junto con su madre Aminatu Embeirik, de 84 años, y su hermana Luara, de 560 días en arresto domiciliario sin orden judicial en su casa de Bajador, en el Sahara Occidental, ocupado por Marruecos. Sultana Yaya, presidenta de la Liga Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos en contra del expolio de los recursos naturales, llegó el 1 de junio por la tarde a Las Palmas de Gran Canaria, procedente de Aouin, para recibir tratamiento médico en España. En el aeropuerto, centenares de simpatizantes de la causa saharaui e integrantes de organizaciones solidarias saharauis residentes en Canarias aplaudieron continuamente a Sultana Yaya, convertida en un símbolo de resistencia saharaui junto con su hermana Luara, al hacer ondear todos los días la bandera saharaui en la azotea de su casa. Una de las primeras personas en recibirla, con la que se fundió en un abrazo, fue la abogada Inés Miranda, consejera del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental. La letrada, otra abogada y una médico fueron expulsadas el 2 de octubre de 2021 de el Aouin cuando se disponían a ir a Bajador para visitar a Sultana. Sus primeras palabras en suelo español, Sultana dijo que han estado 560 días asediadas, encarceladas, padeciendo toda clase de vejaciones por parte de las autoridades marroquíes y que traía un mensaje al pueblo saharaui que lleva residiendo desde 1975. Quiero expresar nuestro agradecimiento a todos los medios y organizaciones. La activista saharaui dijo que en este calvario no ha estado sola, refiriéndose a Ruth McDonough y Tim Pluta, activistas de Estados Unidos, que desde el 15 de marzo estuvieron en su casa de Bajador y que viajaron con ella hasta Canarias. Han estado conmigo protegiéndome. Una protección que es a todo el pueblo saharaui. Si no fuera por los activistas norteamericanos que nos han defendido, todavía estaría bajo el yugo del asedio. Añadió que ella es una muestra de lo que sufre el pueblo saharaui y que fue víctima de todo tipo de vejaciones, violaciones, torturas, persecución, allanamiento diario de casa y de familia. Han venido enmascarados por la noche y nos han agredido delante de todo el mundo. Nos han inyectado sustancias peligrosas, venenos. Mi familia, mi madre y mi hermana están en la misma situación, informó. Durante su estancia en el Aouin, antes de ir al aeropuerto, Sultana estuvo en la casa de una activista saharaui que permaneció vigilada por la policía marroquí para impedir la llegada de otros saharauis, como lo ocurrió al premio Rafto noruego de los DDHH Mohamed Dadach. Silencio oficial en España. En la casa de Sultana, que perdió su ojo derecho en 2006 por la paliza de un policía marroquí y que durante el asedio fue infectada de COVID-19 por agentes marroquíes. Abdullah Öcalan fue tomado como rehén en una conspiración internacional y ha estado en prisión durante 23 años bajo el más severo aislamiento. Es uno de los principales representantes del movimiento del Kurdistán y ha mantenido una posición independiente sobre la base y una voluntad libre. Este estado independiente o independencia no significa otra cosa que ocultar el hecho de que la respectiva nación está bajo el dominio y el monopolio explotador. Por lo tanto, no sería correcto equiparar los términos del Kurdistán independiente y de un estado independiente. La independencia puede lograrse mediante la creación de un Estado independiente. Si no conseguimos evitar este error, no podremos desarrollar un análisis político correcto y una comprensión adecuada de la liberación nacional y la libertad. El PKK, el Partido de los Trabajadores, persigue el objetivo de un Kurdistán libre, democrático e independiente. Los estados independientes con fronteras claramente definidas muestran la peor forma de colaboración y falta de voluntad. Puede ser independiente, ser antiimperialista, anticolonialista y estar en contra de la ocupación, que solo es posible si se parte de una sociedad libre y democrática. De lo contrario, sería imposible atribuirse estas características. Rever Apo aboga por un Kurdistán democrático y autónomo basado en una sociedad libre y democrática. Considera que un Kurdistán democrático confederal tiene que abarcar las cuatro partes que mantenga el país: las relaciones políticas, sociales, culturales y económicas entre sí, sin cambiar las fronteras estatales existentes, pues esta es la mejor forma que han encontrado dentro de este territorio para la liberación y la unidad nacional. En su opinión, la separación, el desprendimiento, la disociación y la oposición solo tienen sentido cuando se separan y se desprenden de la violencia, la opresión y la hegemonía. Comentan que el ataque a la sociedad comenzó con los ataques a las mujeres. A partir de ahí surgieron los diversos sistemas de explotación, opresión, poder desde el Estado. A la hegemonía sobre la mujer le siguió la explotación de las sociedades, la aparición de clases y los problemas sociales. En el campo de la economía, la democracia corresponde a una forma económica en la que no hay patrones ni grandes terratenientes. Abogan en primer lugar por la comunitarización de la tierra, el agua y la energía, es decir, de los pilares fundamentales de la economía. Estos tres elementos nunca deben ser monopolizados por nadie. Este enfoque comunal tiene como principio el primer paso para la construcción del sistema económico del pueblo. Y la economía solo puede democratizarse si el sistema sociopolítico existente es democrático. Su economía comunal se basa en un gran número de asociaciones económicas diferentes, cada una de las cuales se organiza sobre una base comunal. Sobre los logros, éxitos sociales y económicos de Rojava, ellos llevan 8 años viviendo sin un Estado y han hallado el camino para que se produzcan importantes avances. Las mujeres y los jóvenes están organizados. Debido a su poder organizado, son actores muy importantes en el contexto de la vida social y política. Y narran que por primera vez en la historia de la humanidad se ha creado un ejército femenino tan completo que hoy el pueblo kurdo ha desarrollado su propia voluntad política democrática y se ha convertido así en un actor que lucha por la democratización de Turquía y la liberación del Kurdistán. El levantamiento de las mujeres se ha desarrollado de manera impresionante. La revolución social basada en las mujeres ha profundizado y al mismo tiempo ha multiplicado el carácter libertario y democrático de la revolución. El PKK tiene una amplia experiencia sobre las consecuencias negativas del nacionalismo y la hostilidad hacia las diferentes comunidades étnicas y religiosas. Por ello, tanto sus convicciones socialistas como su empatía hacia todos los pueblos diferentes siempre ha adoptado una actitud basada en la simpatía, la amistad y la hermandad hacia estos pueblos y grupos religiosos. El PKK es el primer movimiento del Kurdistán que ha logrado unir a los kurdos, suníes, alevíes y esidíes. Dentro de la liberación de las mujeres y su libertad es una cuestión importante para el movimiento kurdo. Mientras la sociedad en su conjunto no desarrolla una vida social, cultural y política basada en la libertad de la mujer, la línea y el espíritu vinculados a ella, la mujer no podrá ser verdaderamente libre. La libertad de la mujer es la madre de todas las libertades, y una vez que dé forma a toda la vida, es decir, a todas las formas de libertad, entonces las mujeres y la sociedad en su totalidad serán completamente libres. Afirman que sólo así se llegará a la raíz de la esclavitud y de la explotación. En el Kurdistán fueron las mujeres las que estuvieron al frente de los levantamientos populares, y es la primera vez que en Oriente Medio las mujeres están al frente de un movimiento social de este nivel. Porque mientras los hombres no cambien, no se podrán alcanzar las libertades sociales en sentido real. Comentan que todos los sistemas de explotación y opresión, incluida la modernidad capitalista, se basan en la mentalidad del hombre hegemónico. Es muy, muy importante que los hombres también se transformen, porque todos ellos son sistemas sociales basados en la mentalidad de la superioridad masculina. Aquellas mujeres que salieron a la calle en el Kurdistán y lideraron los levantamientos populares se trasladaron después a las montañas y continuaron así su búsqueda. Se ha desarrollado un enorme poder femenino en la guerrilla y tienen sus propias asambleas y organizaciones de forma independiente. Pasando al plano internacional sobre el movimiento por la liberación del Kurdistán, la OTAN consideraba y considera que el movimiento es muy peligroso. Por eso el consulado de Estados Unidos en Adana, quien era responsable del Kurdistán en Turquía, envió en 1978 un informe al Centro de Oriente Medio de la CIA en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, que subrayaba lo peligroso que era y es el PKK. La OTAN se convierte en partidaria y socia de la guerra y el genocidio que se lleva a cabo en el Estado turco. Este Estado es el enemigo de la democracia y la libertad en Oriente Medio. Es apoyado por Estados Unidos, Europa y la organización militar perteneciente a esta. Menciona que queda claro que la OTAN no está al lado de las fuerzas que trabajan por la democracia y la libertad, sino que apoya a las fuerzas fascistas de la región. El principal apoyo de organizaciones como el Estado Islámico o Al-Qaeda en Oriente Medio es el Estado turco. Y si el Estado turco se derrumba o se democratiza, el Estado Islámico o Al-Qaeda también dejarán de existir en Oriente Medio. En pocas palabras, concluyen que está claro que la OTAN es una institución que no tiene legitimidad y que interviene en otros países en interés del capitalismo. Es una reliquia de la Guerra Fría que debe ser abolida. Hualmapu, comunero mapuche, Eloy Alarcón Manquepan, es asesinado por un latifundista en el contexto de recuperación territorial. Y bueno, desgraciadamente, pues este suceso nos llena acá de dolor a los compañeros de Noticias de Abajo. Ya habíamos advertido en emisiones pasadas que la militarización del Hualmapu solamente iba a incrementar las vulneraciones contra el pueblo mapuche y no era una solución al conflicto, que la solución del conflicto es la recomposición del territorio y la expulsión de los latifundistas, de los acaparadores de tierra del territorio ancestral mapuche. Y bueno, frente a este contexto, las recuperaciones territoriales continúan. Y bueno, hay una información que retomamos del portal Resumen Latinoamericano y Radio Curruf, en la que dice: Eloy Alarcón Manquepan fue asesinado este sábado en la recuperación de tierras que impulsa el LOF Hualapuli entre Villarrica y Licanray. Recibió un balazo a quemarropa de Mauricio Briceño Medina, de 51 años, quien sería el propietario del predio en conflicto. Hay otro peñi herido por los disparos efectuados con un revólver. El peñi Eloy falleció en el hospital de Villarrica, donde se encuentra su LOF y familia. Y también nos comparten un testimonio de un testigo que presenció estos hechos. Mi nombre es María Manquepan, soy tía del fallecido. Íbamos caminando, entrando al recinto de este hombre, que no le sabíamos ni el nombre, y sentimos el ruido de una camioneta, y yo le dije: Ulises, ahí viene. Dijo: aquí, qué bueno que llegó. Y se acerca a la camioneta, él abre la puerta y le dispara a quemarropa. Y él cayó hacia una zanja y nosotros corrimos a socorrerlo y él me amenazó con una pistola. Me decía: sale de ahí, vieja de mierda, que también te voy a matar. Sale de ahí, tal por cual. Y yo, entre que me caía, me paraba y no alcancé a socorrer a mi sobrino y arranqué. Se quedó mi hermana ahí tirada encima de su hijo. Y también le decía: sale de ahí, vieja y mierda, que te voy a matar también. Entonces mi hermana le decía: mátame nomás, mátame, mátame, le decía. Y yo arranqué y corrí hacia arriba y le grité a mi otro sobrino, que estaba herido su hermano. Y corrió Byron a socorrerlo y también lo amenazó con la pistola. Y tiraba tiros al aire, porque a mí me tiró 2 tiros al aire. Y al que llegaba a socorrer a mi sobrino, lo amenazaba con la pistola y disparaba al aire. Nosotros nunca entramos al terreno de él. Llegamos hasta el portón cuando él venía entrando en su camioneta. y no escuchó, no dio ningún acceso a conversar, nada. Sacó la pistola y disparó a quemarropa a mi sobrino. Él no vive ahí, tiene un cuidador. Y ese día venía llegando seguramente a dejar su cuidador ahí en la mañana tipo 10. Queremos que se haga justicia y que se difunda este mensaje, porque esta es la verdad. Y bueno, también nos comparten este comunicado público de Love Menkepen Ahuelpan. En Love Hualapuli Liumala es asesinado a manos de un Yanacona, Mauricio Briceño, nuestro Lamgüen, Eloy Ulises Alarcón Menkepen. Yem, quien defendía un territorio familiar que estaba bajo el título de Merced Hilario Menkepen, de aproximadamente 933 hectáreas, parte de las cuales estaban siendo usurpadas por Roberto Antonio Iturra Cusel, quien en complicidad con Mauricio Briceño habían comenzado a parcelar. Bajo estas circunstancias es que nuestro Lamuén, Eloy, el que iba desarmado, se acerca a conversar con Briceño en la calle para informarse sobre la parcelación y destrucción de la Mapu. Bajo este contexto, Mauricio Briceño dispara a quemarropa con su arma de fuego a Lamuén Eloy, provocando su muerte, que además estaba acompañado de su madre y su esposa. Nuestro Lofe estaba en los preparativos para celebrar un nuevo Huiñoltrimpantu. Es por ello que era de real importancia conocer lo que estaba sucediendo en el Mapu, para la buena realización de nuestra ceremonia conforme a nuestro mapuche Mowen. Estamos con dolor y rabia y pena en nuestros picle, pero con el lonco siempre en alto. No nos dejaremos amedrentar por el Winca y Yanaconas, que comenzaron a dañar la imagen de nuestro Lamuén Eloy Menkepen Yem, que fue a conversar desarmado con Briceño, ya que este no es habitante del sector, sino solo corredor de propiedades. Por su lucha y la de su peñi Pu Lamguen, Amulepe Taiwichen. Esta es la información que nos comparten Radio Corruf y Resumen Latinoamericano. Los invitamos a estar a pendiente de los cargos que se vayan a realizar contra este Mauricio Briceño por el asesinato, y esperamos y exigimos desde acá justicia y también una desmilitarización del Hualmapu y el retorno de la tierra robada. Mari Mari Pulanien, este video es una forma también de prueba que queda en evidencia que hoy día estamos acompañando a Lamien Eloy, a su familia, que hoy día está su cuerpo en el hospital de Villarrica. Fue asesinado producto de una bala en un contexto de recuperación de un terreno donde había recibido constante amenaza. En este momento los Lamien estamos reunidos acá para apoyar a él y su familia. Que se haga justicia, que se escuche, que se vea, se están tocando pifilcas. Solo eso se está haciendo a Fafán. Está la gente acompañando con dolor, con rabia. Y en respuesta tenemos que la comisaría se tapó completa. Y llegó un zorrillo, llegaron dos micros. Y llegaron gente con armadura hasta los huesos. Y nosotros aquí estamos con nuestras manos acompañando el dolor de la familia de Eloy. Eso, Pulanian, para que todos sepan. A Eloy día lo mataron por recuperar un territorio. Porque era recuperar un territorio que era de su familia. No era una propiedad ajena, ni siquiera él estaba en el territorio. No estaba dentro de esa propiedad que dicen. Yo vi los mensajes de amenaza que él recibió. Él quería cuidar la tierra, cuidar el Lahuén, cuidar la naturaleza. Que no fueran a parcelearle, a llenarle casa, de construir. Y este es el resultado. Él se fue y dejó a dos hijos, a su señora y a su mamá. Que estaba con él en el momento que lo mataron delante de su mamá. Eso por la miel. Wet'suwet'en, en Canadá. Aumenta el acoso judicial. Juez decide perseguir criminalmente a las personas defensoras del territorio. La resistencia continúa. Y bueno, esta es información que nos comparten de la página de Facebook y el portal de GiveMeet en Checkpoint. que es uno de los puntos de resistencia frente a este megaproyecto de Costa Gas Link, que intenta atravesar un gasoducto de fracking desde Canadá hasta Estados Unidos. Y bueno, este gasoducto piensa pasar por debajo de la alimentación de aguas de los clanes de las primeras naciones canadienses, poniendo en riesgo su acceso al agua potable y también a la comida que ellos recolectan de estos ríos. Y bueno, nos informan que la Fiscalía de la Corona decidió presentar cargos por desacato criminal contra todos los que fueron arrestados en el lugar de la aldea de Gidmit en Checkpoint, o sea, del punto de encuentro Gidmit en 14 personas, incluyendo observadores legales. La criminalización de los defensores de tierras indígenas va en contra de nuestros derechos y títulos inherentes. La decisión de perseguir el desacato criminal por los del campamento Coyote será anunciada el 7 de julio. Ahí están los cargos también contra Sleido, la portavoz de la resistencia, y otros 9 más. En casos anteriores, el fiscal general citó que no sería de interés público. Siempre defenderemos la ley y la responsabilidad en Wet'suwet'en. Y bueno, a la par de este acoso judicial, nos invitan a escribir cartas. Hay un formato en la página que pueden encontrar. Y bueno, para también meter presión internacional, pues invita a todos los compañeros de todo el mundo a enviar una carta de observancia de este proceso judicial injusto. Y bueno, a la par de esta criminalización judicial, también se está construyendo un salón en la que nos comparten que esta semana en Gidmit en el Yinta, el portavoz Sleido continúa construyendo un Balhats, salón de reunión de Yinta, en medio de la vigilancia constante y la intrusión en el lugar de trabajo por parte de la policía montada. El salón está siendo construido por Gidmit en Checkpoint con la ayuda de los voluntarios de Wet'suwet'en. Este proyecto masivo está en marcha con trabajos de construcción de pisos, troncos y ahora en curso. La ocupación del Yinta con sistemas de gobierno tradicionales es profundamente significativa para la afirmación de la soberanía inquebrantable, y este gobierno ocurre en el salón. A diferencia del jefe y el consejo, que gobiernan las tierras de reserva bajo la ley india, los jefes hereditarios de Wet'suwet'en han mantenido una jurisdicción continua y total sobre el territorio de Wet'suwet'en desde tiempos inmemoriales. La gobernanza requiere que el colectivo Host Group Dinise CAQC lleguen a un consenso, y todas las decisiones territoriales deben ser ratificadas en el salón. El fallo de la Corte Suprema de Canadá de 1997 en el caso judicial del Gamuku Witsawaya afirmó que el título de Wet'suwet'en, basado en el sistema tradicional de gobierno de clanes, nunca se ha extinguido. Celebramos el logro de devolver la gobernanza de Wet'suwet'en a Yinta después de muchos años de desplazamiento colonial, y exigimos a la policía montada desaloje el lugar de trabajo. El salón se está construyendo en el sitio de una aldea, un lugar que tiene historias importantes y es el hogar de la anguila lamprea en peligro de extinción. La protección de las ecologías vulnerables está inherentemente anidada con el retorno de la tierra y la policía montada fuera del territorio y del Yinta. Estos principios del resurgimiento devuelven la tierra a la administración indígena y evitan que proyectos enormemente destructivos como Costa Gas Link y la mina Telqua propuesta erradiquen la poca resiliencia ecológica que queda en el espacio industrializado y militarizado como se está convirtiendo Yinta. Con más de 50 policías en el terreno solo esta semana, es hora de que la policía montada cese toda vigilancia, cumpla con Wet'suwet'en las leyes canadienses e internacionales y salga del Yinta. Los jefes hereditarios de Wet'suwet'en representan un sistema de gobierno anterior a la colonización y a la ley indígena, que se creó en un intento de proscribir a los pueblos indígenas de sus tierras. Los Wet'suwet'en han continuado ejerciendo su derecho inquebrantable, inextinguible y no cedido a gobernar y ocupar sus tierras al continuar y empoderar el sistema de gobierno basado en clanes hasta el día de hoy. Según la ley Wet'suwet'en, los clanes tienen la responsabilidad y el derecho de controlar el acceso a sus territorios. La validez del sistema de casas y clanes de Wet'suwet'en se verificó en las decisiones del Gamuk y Red Top, que mantienen la autoridad del sistema hereditario en los territorios tradicionales de Wet'suwet'en. En este mismo momento se está desarrollando un enfrentamiento cuyo resultado determinará el futuro del norte de British Columbia o de la Columbia Británica para las generaciones venideras. ¿Será superada toda la región por la industria del fracking o los pueblos indígenas que afirman su soberanía tendrán éxito en repeler el asalto a sus países de origen? El futuro no está escrito. Lo que viene a continuación estará muy influenciado por las acciones que se tomen en los próximos días y semanas. Esta es una lucha a largo plazo, pero está en un momento crítico. Por eso decimos, el tiempo es ahora. Si es una persona de conciencia y comprende la magnitud de lo que está en juego, pregúntese cómo podría apoyar mejor a Wet'suwet'en de base. Y bueno, esta es la información que nos comparten. Esperamos que haya sido de su agrado. Y bueno, desde acá de Noticias de Abajo, pues nos solidarizamos y esperamos seguir acompañando este proceso de resistencia en el territorio de Wet'suwet'en. Vámonos con más información. Bueno, pues vamos a iniciar y en Argentina pues hay un programa hermano que se llama La Conquista del PAN, aparece una vez a la semana. Ellos tienen un programa fijo dentro de una estación de radio en línea que también se llama La Conquista del PAN. Y bueno, pues en ese programa pues comúnmente hay información libertaria, información de las luchas que se están dando allá en Argentina en la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Y bueno, pues un programa muy bien hecho, que trae bastante información y que en esta ocasión hemos querido extraer un fragmento de este para poderles compartir. Este es de su última edición del 4 de mayo y les vamos a compartir el bloque que se titula Anarcoresistencias. Con sus efemérides anarquistas. Los invitamos a que escuchen el programa completo en laconquistadelpan.com.ar y también en el portal de iVoox, este portal de audios iberoamericano. Bueno, pues también ahí lo suben por si quieren suscribirse en alguna plataforma para poderlo descargar de manera periódica. Y bueno, pues un saludo y abrazo a nuestros hermanos de La Conquista del PAN y vamos a escuchar este fragmento de su programa. Hola, hola amigos de La Conquista del PAN, los saluda Ariel Cóceres para una nueva emisión de las anarcoresistencias. Como siempre, vamos a empezar con las anarcoefemérides. Todo Hayes Basin, entre el 5 y 8 de junio de 1992, tiene lugar en Países Bajos la reunión y camping anarquista Todo Beisending, que significa libertad de reflexión. En este encuentro se presentó el proyecto filosófico libertario de ecología de Michel Potts, la nueva edición de la revista libertaria El Socialista Libre, que publicó Ferdinand Domela a principios del siglo XX, además de debates sobre diversos temas como la autogestión, radicalización y la violencia. Represión de la Comuna Libertaria de la Baja California. Fue un 6 de junio del año 1911 en México. El presidente revolucionario Francisco Madero envía, gracias al apoyo del gobierno estadounidense, tropas al estado de Baja California para aplastar la experiencia de Común Libertaria que al grito de tierra y libertad se había puesto en marcha el 29 de enero de 1911 en la población de Mexicali y después de Tijuana. La Comuna Libertaria de la Baja California había sido creada por los guerrilleros magonistas del Partido Liberal Mexicano, ayudados por hobbies anarcosindicalistas estadounidenses de los Industrial Work of the World, los trabajadores industriales del mundo, y por numerosos revolucionarios internacionalistas. 22 de junio, después de tres meses fecundos, los magonistas serán derrotados en Tijuana, atrapados en la trampa. Los revolucionarios que buscarán refugio en Estados Unidos serán detenidos por el ejército. Esta revolución libertaria, muy mal conocida, será eclipsada por las revueltas de Villa y de Zapata, cuyas hazañas son más citadas en los libros de historia. proceso contra Lucetti entre el 8 y 10 de junio de 1927 tuvo lugar en Roma el proceso judicial contra el anarquista italiano Gino Lucetti por el atentado frustrado contra Mussolini un 11 de septiembre de 1926. Lucetti fue condenado por el tribunal especial a 30 años de cárcel. La pena de muerte se introdujo a partir de este caso y otros dos compañeros, Leandro Osorio y Stefano Bartolori, fueron inculpados y recibieron 20 años y 19 años de reclusión. Débora Césped. El 8 de junio de 1922 nace en Uruguay la anarquista, anarcosindicalista y poetisa Débora Césped. Y un 10 de junio del año 1819 nace en Francia el pintor revolucionario, proudiano, libertario Gustave Courbet. Gustave Courbet, creador del realismo, nació en Francia en el siglo XIX. Algunas de sus obras se encuentran entre las más polémicas de la historia del arte, en particular, El origen del mundo. Quizá por ello expresó, quiero conocer el grado de libertad que nos concede nuestra época. El desesperado es un autorretrato de juventud pintado hacia 1841. Se exaltan la angustia y la locura como emociones ligadas a la creación, según una visión romántica del artista. Este mira de frente al espectador con los ojos desorbitados. Tiene las manos crispadas, en la melena oscura, en contraste. Continuamos con las anarco-resistencias. Vamos ahora, desde otra óptica, a leer algunas noticias deportivas. Primero, relacionadas con el mundo del básquet. Reggie Bullock, jugador de Dallas Mavericks, ganó el premio Kareem Abdul-Jabbar por su dedicación a la justicia social. Dos hermanas suyas, una de ellas trans, fueron asesinadas. Desde entonces, lucha por los derechos LGTBI y el control de las armas. Esa lucha hace que sus hermanas, de alguna manera, sigan vivas. La Roma ha ganado la Conference League. El último jugador romano en levantar un título europeo fue Giacomo Lossi en el año 1962. El histórico capitán colaboró de niño en la resistencia antifascista en la que militaban sus padres. Es conocido como Il Cuor di Roma. Bueno, y cerramos este último capítulo de la anarco-resistencia acá por La Conquista del PAN con una noticia que sacamos de Fútbol y Política. Está referido a el homenaje del club palestino a la periodista asesinada Shiret Abud Aleb. Recién en el comienzo del partido contra Cobresal, los jugadores de Palestino hicieron un minuto de silencio y salieron con una bandera en homenaje a la periodista palestina Shiret Abud Aleb, asesinada por las fuerzas israelíes. La veterana periodista de Al Jazeera Shiren murió por disparos la semana pasada cuando cubría una incursión del ejército israelí en el camino de refugiados palestinos en Jenin, en Cisjordania. Hola, Pía. Sí, han sido breves pero realmente fuertes, como tú decías, enfrentamientos, básicamente al inicio de la marcha fúnebre, cuando policías israelíes se han cargado con porras contra participantes de este cortejo fúnebre de Shiran Abu Akleh. Llevaban banderas palestinas los agredidos. Poco después la policía afirmaba que momentos antes de esas imágenes, que han sido muy duras y dramáticas, alborotadores, según la policía, palestinos, habían lanzado piedras contra dichos policías. En cualquier caso, es una actuación que ha condenado el liderazgo palestino y también Qatar, que es la propietaria, por supuesto, de Al Jazeera, que es la cadena en la que trabajaba durante 25 años la periodista Abu Akleh, como tú decías, ha sido despedida en su último camino al cementerio en la parte oriental de Jerusalén por miles y miles de palestinos, que también han convertido este funeral en una manifestación realmente también de reivindicación palestina tras la muerte de uno de sus símbolos, de uno de sus periodistas más admirados. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Tengo una tusa política, porque la cita está crítica, pero no está tan dramática. Echémosle matemática, peguémosle a la retórica, bombardeemos con la gráfica, colectividad estratégica, y estrategias pedagógicas para inventar fórmulas mágicas desde el arte y la poética. Esto no es cuestión de estética, pero es una causa histórica de intentar cambiar la lógica de esta situación fatídica. Me voy poniendo nostálgica, pero quiero ser enfática. La gente está muy amnésica, la vida está paranoica. Por eso pongo la música para la cuestión romántica de que en la segunda vueltica voté por Petro y por Francia. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues en la Ciudad de México, las trabajadoras y trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, aglutinados en un sindicato único, así se llama entonces su TIEMS, ellos han decidido estallar en derecho a huelga en 26 planteles educativos en la Ciudad de México en reclamo de un aumento salarial y un mejor presupuesto para las instituciones públicas. Ellas y ellos nos comparten una entrevista y bueno, pues nos invitan a que nos solidaricemos, a que nos acerquemos al tema y que acompañemos tanto la lucha de las y los trabajadores por sus derechos laborales, que son de suma importancia, como también la defensa de la educación pública ante pues estos proyectos neoliberales cada vez más privativos y que solo son para unos cuantos. Así que vamos a escucharlos a nuestros compañeros de SUTIEMS. Buenos días, el día de hoy, miércoles 8 de junio del 2022, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México decidió estallar una huelga en los 26 planteles que pertenecen a las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México en demanda de un incremento salarial digno. Actualmente nos han ofrecido el 3.5% de aumento, que está muy por debajo de la inflación, que ya casi llega al 8%, y además de eso tenemos otra serie de problemáticas en nuestra institución, como el hecho de que se ha disminuido el presupuesto educativo. Nuestra institución tiene actualmente un presupuesto que es un poco menor del que teníamos en el 2018, a pesar de que debería de incrementar año con año, y también porque se han creado nuevos planteles y tenemos todavía menos presupuesto. Es decir, quieren que hagamos más con menos, es una situación que no podemos permitir, que se esté descuidando presupuestalmente a las preparatorias del gobierno de la ciudad y que también eso se utilice como pretexto para no darle un salario digno a los trabajadores. Nosotros estamos demandando un programa de recuperación salarial para que el poder adquisitivo de los trabajadores se recupere y también la basificación de los trabajadores que están en condiciones precarias como los profesores del sistema semiescolarizado y de lengua y cultura náhuatl que están bajo el régimen de honorarios, así como la contratación directa del personal de intendencia que actualmente está contratado mediante outsourcing y que tienen muy bajo salario y además la empresa que los subcontrata muchas veces no los da de alta al seguro social. Entonces, bueno, son parte de las demandas que hemos establecido, también la retabulación de los trabajadores administrativos y la integración de nuestro salario, el cual está dividido en sueldo base y asignaciones adicionales, y este sueldo base en algunos casos de trabajadores pues está por debajo de las asignaciones adicionales que reciben. En ese sentido, pues son parte de las demandas que tenemos y esperamos que haya una respuesta satisfactoria a las mismas. Tenemos programado para el día de mañana jueves una manifestación de una marcha de que va a partir del hemiciclo a Juárez al Zócalo a las 11 de la mañana y también vamos a estar manteniendo pues esta huelga en todos los planteles y solicitando la solidaridad y el apoyo de las diversas organizaciones, de los estudiantes, de los padres de familia para poder solucionar lo más pronto posible este conflicto y que podamos regresar a las actividades y concluir el ciclo escolar. Muchas gracias. Y tenemos una nota a la cual le estamos dando seguimiento. Pues ya justo en este noticiero de principios de mayo les estábamos compartiendo que con este motivo de Día de las Madres, pues muchas familias de personas que han sufrido la desaparición forzada, pues se manifestaron haciendo un antimonumenta de los y las desaparecidas. Y que pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la quitó. Y porque dijo que ahí iba a ir un ahuehuete según su encuesta, ¿no? Y pues bueno, pues ya llegó el ahuehuete y como bien decían estas compañeras y compañeros de las manifestaciones por nuestros seres queridos, que ellos iban a estar ahí para recibir el ahuehuete y hacerlo partícipe de su lucha, así ha sido. Entonces vamos a darle y dice así: familiares de víctimas reciben el ahuehuete, guardián de las y los desaparecidos. En Ciudad de México, comparte Desinformémonos, familiares y colectivos de búsqueda realizaron un acto para recibir al ahuehuete que este 5 de junio se plantó en la ex Glorieta de la Palma, hoy Glorieta de las y los desaparecidos, y lo cercaron con fotografías de sus seres queridos que las autoridades habían retirado. El ahuehuete nombrado el guardián de las y los desaparecidos fue protegido por el cerco de fotografías que las familias colocaron después de superar el fuerte despotismo de seguridad que impidió el ingreso, que les había impedido el ingreso a la glorieta. La negativa del Estado a reconocer nuestra glorieta no será impedimento para que sigamos haciendo memoria. La glorieta es nuestra y no está a negociación, aseguraron en el comunicado. Señalaron que pasada la medianoche del domingo el ahuehuete llegó prácticamente seco y maltratado, por lo que aseguraron que se encargarán de su cuidado, al mismo tiempo que llamaron a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para que tome medidas en su protección. Un día colgarán de él las fotografías de nuestros familiares que han sido desaparecidos, aseguraron las familias y colectivos que participaron en la protesta, las cuales recordaron que las y los desaparecidos son del Estado y encontrarles y resguardarles en sus hogares es su responsabilidad. Las familias continúan con la exigencia de que las autoridades respeten la glorieta de las y los desaparecidos como un espacio de memoria, encuentro para las familias que buscan a sus seres queridos. Les recordamos al gobierno de la Ciudad de México y a todos los gobiernos de México que somos familias de más de 100.000 personas que han sido desaparecidas, familias que no hemos logrado que el Estado nos regrese a nuestros familiares que fueron desaparecidos, señalaron. Añadieron que la glorieta seguirá siendo un espacio de espera y de memoria contra la desaparición, hasta el punto en el que el gobierno busque a las más de 100.000 personas desaparecidas que deje de cometer y tolerar las desapariciones. Finalmente, las familias de las víctimas hicieron un llamado a la sociedad en general para respetar y cuidar la glorieta en Avenida Reforma y a que también se apropien del espacio para luchar por los desaparecidos. Pues bueno, ya un árbol muy especial se ha sembrado y está, se ve la verdad muy impactante ver rodeado este arbolito de las fotografías de tantas personas que son muy amadas, y pues es un símbolo muy grande, es un monumento vivo, un antimonumento vivo más bien. Pues mucha fuerza, seguimos todos juntos y ahora sí que hasta los árboles en nuestra lucha están. Seguimos con más compañeros y compañeras. Hasta encontrarles. Ciudad de México, ni perdón ni olvido. A 13 años de la tragedia de la guardería ABC, sobrevivientes se movilizan para exigir justicia. El 5 de junio de 2009, el fuego acabó con la vida de 49 bebés y dejó secuelas en 104 niños más. A 13 años de distancia de este suceso, sigue sin haber personas procesadas por el caso. Y bueno, esta es información que encontramos de diferentes portales. Y bueno, es una tragedia nacional que sacudió a México en su momento y que desgraciadamente a 13 años de distancia pues sigue habiendo una impunidad muy grave. Y bueno, pues este incendio, que fue un incendio provocado pues afectó las instalaciones de una guardería. Esta guardería subrogada por parte del IMSS no contaba con ninguna salida de emergencia. Las puertas abrían hacia adentro, los niños se encontraban atrapados durante el incendio y solamente pudieron escapar hasta que un auto impactó su auto contra una de las paredes de este inmueble y pudieron así sacar al resto de los niños sobrevivientes. Se considera la peor tragedia infantil en México. El 5 de junio de 2009, una bodega con 5 toneladas de papel en Sonora se incendió y el fuego se propagó rápidamente hacia la estancia infantil. El caso penal permanece impune porque nadie ha pisado la cárcel por los hechos, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación enjuició a 22 acusados y a 10 les ratificó la responsabilidad penal por homicidio y lesiones culposas. El abogado Miguel Nava Alvarado, quien representa padres de bebés y fallecidos y sobrevivientes, respondió que el actual gobierno del Movimiento Regeneración Nacional Morena y los anteriores han actuado en contra de las víctimas. Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del colectivo de víctimas Manos Unidas por los Niños, dice: la falta de justicia se revela en muchas formas. Podemos decir que a 13 años de luto sigue prevaleciendo la impunidad y la injusticia. Desde un principio nosotros señalamos que esas 22 personas que a lo largo de esos 13 años fueron juzgadas y sentenciadas ni son todos los que están ni están todos los que son. Alvarado Serrano argumentó que aún quedan muchas diligencias por desahogar, como la presencia de 7 carpetas de investigación por delitos contra la Procuración de Justicia por la alteración de la escena del crimen, por la desviación de la investigación inicial y también contra youtubers que se introdujeron a la guardería y la bodega contigua alterando la escena del crimen. En este contexto se desarrollaron movilizaciones en Sonora y en la Ciudad de México. Vamos a ponerles un testimonio que nos comparte Desinformémonos. Y bueno, en este testimonio habla Patricia Duarte Franco, mamá del niño Andrés Alonso. Vamos a escucharlo. De los 49 pequeños héroes, así decidí llamarlos yo, porque gracias a la muerte de ellos, estoy segura que este país va a ser otro. De eso nos declaramos nosotros. María Magdalena Millán García. Emilia Franco Navarro. Sofía Martínez Robles. Algunas veces pienso, ¿a mí qué me importa? Yo no tengo nada que hacer ahí. Que se mueran los niños, que se tengan que morir, ni modo. El mío nadie me lo va a regresar, nadie me lo va a regresar. Pero ¿saben qué? Hay algo más fuerte en mí que me hace decir, no, basta, basta. Como dice mi esposo, que no sea en vano la muerte de mi hijo. Bueno, pues en Querétaro ha iniciado un movimiento que ha sumado a muchas resistencias y rebeldías del Estado contra una ley. Esta es la Ley de Aguas, le han llamado así genéricamente Ley de Aguas, tiene un nombre más largo, a Ley de Regulación y Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, que el pasado 19 de mayo fue aprobada y que en tan solo 2 semanas ha generado pues ya varias protestas, no solamente en el estado, también aquí en la Ciudad de México, y que ha llamado a movilizarse a mucha gente en contra de este proyecto que pues privatiza aún mucho más el agua, un recurso importantísimo para las comunidades, para el futuro, que hoy está en riesgo en todos los sentidos, que hoy vemos cómo está siendo saqueada por el capitalismo y las grandes transnacionales. Pues esta agua, en lugar de que el Estado o estos políticos se dedicaran a protegerla, a cuidarla, por el contrario, la venden, la saquean y pues la maltratan realmente. Y bueno, pues ha generado muchas movilizaciones. El 28 de mayo hubo una, se está programando una para el próximo 10 de junio, una muy importante también allá en la ciudad de Querétaro, y han habido movilizaciones en barrios como San Francisquito y también en lugares como Santiago Mezquititlán, en donde, bueno, pues ahí nuestras compañeras y compañeros, mayoritariamente otomís, han decidido tomar en sus manos el pozo de Barrio Cuarto para pues evitar el saqueo que se estaba llevando a cabo por piperas y políticos corruptos locales que estaban pues saqueando el agua de las comunidades. A las comunidades no les llegaba, o cada vez les llegaba menos, una vez al mes, mientras estos políticos y empresarios llenaban pipas día y día para venderlas en otros lugares. Y bueno, pues son estos quizás dos de los problemas más importantes hídricos que se están viviendo en Querétaro. Y bueno, pues esta ley de aguas votada con 16 votos a favor por parte del PAN, pues permite estas llamadas concesiones para permitir que pues entidades privadas, es decir, un Oxxo, un banco, la Bonafont, etcétera, algún político corrupto, pueda ellos extraer el agua, venderla, cobrarla, cobrar por el alcantarillado, cobrar por el agua pública en nuestras casas, tener la posibilidad de decidir quién tiene y quién no tiene agua, a quién se le puede cortar y a quién se le puede dar. Una situación bastante preocupante ante el hecho de que hoy México vive una crisis de agua. Los datos de las reservas en las represas son alarmantes, y el caso de estrés hídrico que pasa en Nuevo León, por ejemplo, ante el desabasto y el saqueo del agua en México, es bastante dramático. Hoy vemos cómo en Nuevo León hay tandeos de a partir de las 4 va a empezar a caer agua para todos, o que van a haber días en que no va a haber agua para ellos, o que ya en los propios centros comerciales es difícil hasta conseguir las propias botellas de agua que dan estas transnacionales, que también están saqueando los recursos en otros lados. Y bueno, aparte de esto, todavía los políticos, por ejemplo la esposa del gobernador de Nuevo León, sale en su piscina bañando a su perro, mientras la gente de a pie de Nuevo León no tiene agua. Y bueno, pues ese es el futuro que se está vislumbrando para todos los estados de la República, incluyendo Querétaro, con estas políticas privatizadoras y saqueadoras del agua. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos. Allá en Querétaro pues se han sumado ya varias voces, incluyendo la propia universidad, la Comisión de Derechos Humanos, entre otras, quienes han pues mostrado su preocupación, han hecho su crítica en torno a esta ley de aguas de Querétaro, que invitamos a que la conozcan. Hay varios lugares donde pueden tener información a la mano. Está el portal de Otomís en Rebeldía y Resistencia, de la comunidad otomí aquí en la Ciudad de México, que ha estado muy atenta, y también está el Facebook del Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mezquititlán. Así lo pueden encontrar, Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mezquititlán. Y también hay un hashtag de aguas con la ley de aguas, con el cual también pueden encontrar bastante información en el Twitter y en las redes sociales, y bueno, también en el Twitter de Museo del Agua, para buscar más información. Y bueno, pues esto es la nota de lo que está pasando allá en Querétaro, y le vamos a estar dando seguimiento más adelante en Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Bueno, ahora vamos a escuchar el pronunciamiento de la Casa Ocupa Chiapas contra los ataques paramilitares contra las comunidades autónomas zapatistas. Esto pues en rechazo a estas agresiones que han hecho pues nuevamente grupos paramilitares en contra de comunidades autónomas, bases de apoyo. Pues en este caso nuestros compañeros el pasado 3 de junio emiten este comunicado. Vamos a escucharlo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Ok, hola, buenas tardes, pedimos de su atención. Estamos aquí, la Casa Ocupa Chiapas, pronunciándonos en contra de los ataques paramilitares con las comunidades zapatistas, especialmente en la región de San Gregorio. Por lo tanto, les vamos aquí a dar algunas informaciones. Desde hace más de 3 años, casi 4, y de siempre, las comunidades indígenas antisistema en la selva Lacandona y los Altos de Chiapas vienen viviendo con las balas. Al salir a realizar su cotidianidad autónoma a la escuela, las familias zapatistas tienen miedo de ser asesinados, torturados o desaparecidos, o bien que les construyan algún delito para en ello encarcelarlos. Como siempre, el gobierno mexicano tampoco garantiza la integridad de las personas en las montañas del suroeste mexicano. A siglos luz de ello, por el contrario, Andrés Manuel López Obrador, otro político violentador, con sus programas sociales a cargo de sus empleados públicos, su ejército y policías a la orden de transnacionales, perpetúan la guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas, donde también se irrumpe la cotidianidad armoniosa de las infancias rebeldes que transitan la vida en autonomía. La ocupación Casa Chiapas se suma al repudio contra el gobierno mexicano por participar en acciones armadas de contrainsurgencia, porque protege intereses transnacionales, exponiendo en ello el sano desarrollo de las infancias y la preservación de la vida. Nos sumamos al repudio contra el gobierno mexicano, quienes hacen caso omiso, desde la crueldad, siendo indiferentes y negligentes contra las irrepetibles llamados y exigencias de la sociedad civil organizada, quienes les exigimos detener los ataques depredadores y para el dominio que ocasionan daños de lesa humanidad. Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Vivan las comunidades indígenas que luchan y resisten. Viva el EZLN. Viva las mujeres que luchan. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos. Y bueno, vamos con más información. También les habíamos comentado acerca de este llamado a la solidaridad que hay para ayudar a comunidades que han sido afectadas por este último huracán que impactó en las costas de Oaxaca en las semanas, hace muy pocos días, y que pues ha dejado una estela de destrucción en la región. Y bueno, pues distintos colectivos, organizaciones, medios libres han llamado a la solidaridad. Y en la cuenta del portal de CODEDI, que es una organización de derechos indígenas, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI, que la pueden encontrar así en Facebook, ahí está una invitación que también nos hace llegar nuestros compañeros de Radio Zapote para una colecta masiva en apoyo a los hermanos de la Sierra Sur de Oaxaca afectados por el huracán Ágata. Esto se va a llevar del 1 de junio hasta el día 15 y se van a llevar a cabo varios centros de acopio. Dice: solidaridad con la Sierra Sur, compañeras, compañeros, amistades, colectivos y organizaciones. Una vez más, la Sierra Sur de Oaxaca resiente el impacto de una catástrofe natural. La naturaleza no tiene límites de fuerza y nada la detiene cuando esta tierra herida se agita. Las comunidades de la región se encuentran en desastre, derrumbes, deslaves, fallecidos, desaparecidos, desbordes de ríos, inundaciones, como sucedió en las comunidades de la costa devastadas por el paso de la tormenta Ágata. Hay poca información, el servicio de energía eléctrica suspendido y por lo tanto escasa comunicación. Aún no hay un recuento total de los daños. No nos es ajeno el sentimiento de solidaridad y no podemos quedarnos de brazos cruzados ante las necesidades y los trabajos que los pobladores ya iniciaron para superar el daño causado por la tormenta. Por esto nos sumamos al llamado a la solidaridad en coordinación con los representantes comunitarios, estudiantes, ciudadanos, colectivos y organizaciones sociales. Juntos convocamos al pueblo en general y a toda persona solidaria y de buen corazón a sumarse a los acopios y a las colectas que están llevando a cabo en distintas partes de Oaxaca, Ciudad de México y Monterrey. Están por confirmar las direcciones de más centros de acopio que se irán habilitando. Y bueno, pues se requiere alimentos enlatados, granos, medicamentos, herramientas de trabajo, picos, palas, barretas, En Ciudad de Oaxaca, los centros de acopios están en Café Revueltas, Callejón de Zárate, número 12B, calle Benito Juárez, 807. En Miahuatlán, en Boulevard Porfirio Díaz, kilómetro 100, Estéreo Dinastía. En Juchitán de Zaragoza, en el Café Galería Revolución. En Puebla, en el gimnasio QCT. En Ciudad de México, en la cooperativa 400 Voces, Metro Copilco, calle de Filosofía y Letras, número 88. En la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología, en Radio Zapote. En Monterrey, Nuevo León y Saltillo, Coahuila, colecta la cuenta de Bancoppel y una cuenta clave que están poniendo el nombre de Natividad Ramírez Rodríguez, y que pueden encontrar todos los teléfonos de contacto en el portal de CODEDI, que bueno, pues nos comparten un afiche donde están estos centros de colecta y que han estado pues dando seguimiento desde los primeros momentos de esta afectación ambiental a estas comunidades. Así que pues ojalá y haya mucha solidaridad y que podamos pronto pues acuerpar, acompañar a nuestras hermanas y hermanos de la zona sur de Oaxaca. Vamos con más información. Bueno, pues continuamos con esta información aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Pues nuestras compañeras y compañeros, madres y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, pues ellos llevan y continúan una lucha por la aparición con vida de sus hijos, por el esclarecimiento acerca de esta desaparición forzada, y han convocado como cada mes a movilizarse los días 26, recordando el 26 de septiembre fatídico. Sin embargo, ellos han comentado en las últimas semanas que la actitud del gobierno federal de López Obrador cada vez ha sido pues más grosera, ha tenido mayor lentitud, ¿no?, para dar respuestas, y se ha cada vez pasado más de lado pues del encubrimiento, de alargar estos procesos y de no dar con los responsables directos, con las cabezas de hasta arriba. Y bueno, pues ellos han decidido llevar a cabo una jornada de movilizaciones bastante fuerte que inició desde el pasado 6 de junio. En Chilpancingo iban a tener una actividad el 6, tuvieron una marcha en el Caballito de la Alameda, el día 7 en Acapulco, el día 8 en el parque, en el mitin parador del Marqués en Chilpancingo, el día 9 también en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo. El día 10 de junio van a estar en Iguala, en una fecha también bastante importante, ese 10 de junio. Bueno, pues van a estar movilizándose nuestros padres y madres de familia de Ayotzinapa a las 10 de la mañana allá. El día 11 vienen a la Ciudad de México con un acto político-cultural a las 4 de la tarde en el Hemiciclo Juárez. El día 12, acto político-cultural de la FEXUM a las 4 de la tarde en el Zócalo. El día 13, mitin del Consejo de la Judicatura Federal a las 10 de la mañana. El día 14, mitin en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a las 10 de la mañana. El día 15, mitin en la Fiscalía General de la República. Y el día 16, marcha del Ángel de la Independencia al Antimonumento a las 10 de la mañana. Y bueno, pues una jornada bastante larga, pero necesaria. Y en días pasados, los padres de Ayotzinapa fueron a la Marina, allá en Guerrero, y bueno, pues hicieron una protesta bastante fuerte, decidieron pues ahí agitar duro para intentar entrar pues a estas instalaciones para reclamar que se dé toda la información que tienen estos grupos de militares, de marinos, que bueno, pues sabemos cómo se las gastan estos señores, y pues su vínculo que ha tenido el ejército ha quedado muy claro. Y bueno, pues también ahora vamos a estar atentos a el vínculo que pues se vaya desentramando de el grupo de marinos que está operando también en la zona, y que bueno, pues de hecho ustedes vieron estas imágenes que hace poco se dieron también a conocer, donde un dron de la Marina está tomando imágenes de camionetas de la Marina que llegan a la zona donde se había dicho que estaban los huesos de los familiares, los huesos, perdón, de los jóvenes desaparecidos, y que, bueno, en torno a eso se intentó construir la supuesta y falsa verdad histórica. Y bueno, pues una situación que enreda, insistimos, a todos los niveles de gobierno, a los gobiernos municipales, estatales, federales, a la Marina, a la PFP, al Ejército, a la Policía Estatal, Municipal, en fin, una relación pues tóxica que vemos, ¿no?, de este narcoestado mexicano, que bueno, pues ha tenido una de sus peores facetas históricas en estos crímenes que han hecho en estos lugares donde gobierna el narcoestado, como es el caso de Guerrero y este crimen que han cometido en contra de 43 normalistas que a la fecha siguen desaparecidos y que también han cobrado ya la vida de otros 4 compañeros más. Así que bueno, pues vamos a estar atentos y los invitamos a que acompañemos el caminar y la lucha de los padres y madres de familia de los 43 normalistas y también de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, quienes también son parte de esta lucha de suma importancia. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, eso ha sido Noticias de Abajo. Seguimos en lucha. Yo soy Cristian. Y bueno, pues eso sería todo por esta ocasión. Los invitamos a que pues se suscriban en donde nos estén escuchando, si es en YouTube, si es en el iVoox, si es en el Archive, suscríbanse, pues pónganle ahí estrellita, campanita, compártanlo en sus redes sociales y los invitamos a que nos manden sus audios, a que nos compartan sus denuncias, su información. Puede ser que tú estés participando en esa lucha, puede ser que tú conozcas de esa lucha y quieras ayudarlas. Y bueno, pues una forma también de hacerlo es rompiendo el cerco informativo, compartiendo la información para que más gente se entere y bueno, pues nosotros mismos darnos cuenta de que no estamos solos, que somos muchos los inconformes y que juntos podemos cambiar esta sociedad pues capitalista, ¿no?, que nos oprime a todas y todos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Tengo una tusa política, porque la situación está crítica, pero no está tan dramática. Echémosle matemática, peguémosle a la retórica, bombardeemos con la gráfica, colectividad estratégica y estrategias pedagógicas, para inventar fórmulas mágicas, desde el arte y la poética. Esto no es cuestión de estética, pero es una causa histórica, de intentar cambiar la lógica de esta situación fatídica. Me voy poniendo nostálgica, pero quiero ser enfática. La gente está muy amnésica, la vida está paranoica, por eso pongo la música, para la cuestión romántica, de que en la segunda vueltica, voté por Petro y por Francia.